Pero más que responderle, el tema es... ¿Cómo está avanzado? Si hay una ley, es para normarnos. Sí. Entonces una ley tiene que emite normas para que nos normemos. Entonces esas normas, cuando se incumplen, tienen sanciones. Entonces lo único que hemos hecho es reglamentar lo que es la ley municipal de transporte. Una guardia municipal sin atribuciones normativas no sería por una guardia municipal. O sea que yo creo que esos criterios los vamos a consensuar conjuntamente la federación. Nos vamos a volver a sentar para revisar los reglamentos, para revisar las normas, ¿no? Ya tenemos 3 reglamentos aprobados por decreto. Ya. Entonces esos reglamentos los vamos a evaluar conjuntamente la federación. Ahora, pero en el tema de guardias viales, por ejemplo, ¿qué atribución ustedes están planteando otorgarle a los guardias viales? Bueno, la atribución es clara. Lo que van a hacer los guardias viales es ver un mejoramiento en el servicio. ¿Cómo van a hacer eso? Pero, el servicio es que se cumpla la ruta, el servicio es que no se trame, el servicio es que haya respeto por el pasajero, el servicio es que no se estacione donde sea. Ese es el servicio. Ya. En caso de que incumplan uno de estos, ¿hay sanción? Tengo que sancionar, claro. ¿Cómo va? ¿El guardia vial va a sancionar? El guardia vial va a sancionar, va a emitir boletas de infracción. Eso no quieren, pero los transportistas. Por eso suficiente mismo digo, con el tránsito, dice. Es que no es suficiente. Si hay una norma, si hay una ley, es para normarnos, vuelvo a repetir. Entonces, cuando se incumple una norma, tiene sanción. O sea que ese es el criterio. Entonces vamos a evaluar, digamos, con el sector de la federación, cómo se van a emitir esas sanciones. Ahora, en el tema de las tarifas, ellos plantean unos 50, todo el día, hasta la noche. ¿La propuesta del municipio cuál es? No, el tema de la tarifa hay que ser claro. Lo que plantea el sector del transporte, si plantean una tarifa, tendrá que ser producto de algún estudio, ¿no? Tendrán que presentarnos algún estudio, tendrán que presentarnos cómo ellos garantizan que se evite el trameaje. Pero primero no es el trameaje en la ciudad del Alto. Actualmente, pero los transportistas dicen, ¿no? Los costos operativos, ¿no? Incluso el Moconchinchi, la tacita, el lustracalzado ya subió de precio, ya es unos 50, ya no se envolvía. Entonces, nosotros no podemos seguir con la misma tarifa, ¿no? De diferencia de un bolivian hasta las chancas y pasando unos 50. Queremos una tarifa única, dice. Por eso, vuelvo y repito. O sea, el tema de la tarifa es, primeramente, ellos tienen que garantizar un buen servicio. Ya. Una vez garantizado un buen servicio, también tiene que demostrarse esos costos de operaciones para ver de sacar una tarifa. ¿No es cierto? Ahorita ellos pueden detener un determinado monto para exigirlo, pero también tienen que garantizarnos ellos de que se va a eliminar el trameaje de la ciudad del Alto. En el tema de, por ejemplo, dicen, ahora, nosotros queremos que estas demandas nos atiendan ya, ¿no? Hasta fin de año. Caso contrario, vamos a imponer, no acatar, por ejemplo, el control que hacen los guardias viales y otro, imponer las tarifas de 1.50 mañana, tarde y noche. El tema es que nos tenemos que sentar a consensuar. Aquí las cosas no son por imposiciones ni por caprichos. Tienen que ser producto del consenso y de los estudios. Entonces, hemos quedado con ellos, sentarnos a evaluar el tema de los reglamentos y ellos harán su propuesta, ¿no? Entonces, una vez que nos hagan llegar su propuesta, evaluaremos, ¿no? La propuesta que ellos tienen. Don Ernesto, ¿y cómo está avanzando ahorita esta reglamentación? ¿Por qué fase ya van ustedes? Nosotros hemos mandado a la Federación de Transporte el reglamento del cálculo de la tarifa y el reglamento de rutas y recorridos para su sociabilización. Entonces eso vamos a sociabilizar conjuntamente la Federación. Ahorita hay 2 reglamentos, uno para tarifas y uno para recorrido. Recorridos. Uno es rutas y recorridos y el otro es cálculo de tarifa, ¿no? Cálculo. Es cálculo, no es la tarifa, es el cálculo de la tarifa. Y los otros 4 reglamentos también los hemos mandado para su conocimiento, son los 4 reglamentos que están aprobados por decreto. Ahora, ¿estos han sido elaborados juntamente con los transportistas o ustedes han pensado, han discutido una mesa y luego han bajado a los transportistas? Se ha sociabilizado, pero ahí hemos encontrado divergencia de criterios con el sector del transporte en cuanto al tema sancionatorio, al tema de uso de vías. Hemos tenido criterios divergentes, ¿no? Pero tenemos que contar con una norma aprobada para poder darle vialidad a la ley de transporte. ¿Hasta cuándo ustedes ya prevén que se pueda ya aprobar los reglamentos, ¿no? Recientemente ha habido un paro cívico de la FEJUVE que exige ya. ¿no? Los reglamentos 4 están aprobados por el decreto. Son uh-huh. dos reglamentos que van a entrar en consenso. El reglamento del cálculo de la tarifa uh-huh. y el reglamento de rutas y recorridos. ¿Y qué otros reglamentos ya están aprobados entonces? Estaría el de la Guardia Municipal. Ah, yeah. Bien, estaría bien. El de sanciones. Ahí hay sanciones. Estaría el de uso de vías. Uh-huh. Y el del comité multidisciplinario. Uh-huh. Tantas normas donde Ernesto no es moroso al momento de aplicar. En realidad una ley, ¿no es cierto?, como uh-huh. es una ley de transporte, necesita varias reglamentaciones, ¿no?, en cada ámbito que es particular en realidad, uh-huh. ¿no? Y es más, vamos a sacar un reglamento que englobe todos estos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco complicado, pero entiéndase que es pues una ley que en realidad lo que va a hacer es regir por bastante tiempo y además normal lo que es el transporte en la ciudad del Alto. Uh-huh. Actualmente, por ejemplo, los guardias viales, ¿qué atribución tienen? ¿Cuál es su atribución? La atribución del guardia vial uh-huh. es que se dé un servicio de calidad. Yeah. Vuelvo a decir, tiene que cumplirse rutas, sí. ¿no es cierto? ¿Cuál es la parada? Que no se tramee, servicio al pasajero. No se puede cargar como si fueran bultos los pasajeros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en su defecto, sancionar. Claro, en su defecto, sancionar. Uh-huh. Esa es la atribución. ¿Y dónde en este momento han cuantificado cuántas sanciones han emitido ustedes? No, todavía no vamos a tener recién a fin de mes una evaluación, porque recién esto se ha dado la anterior semana, ¿no? Uh-huh. La anterior semana recién se han emitido los reglamentos, tienen 15 días para entrar en vigencia. Uh-huh. ¿Cuántos efectivos compone la Guardia Vial? 300 efectivos. ¿Redondos? Sí. Ajá. ¿El conductor de base, el vecino de base, para hacer respetar, por ejemplo, las atribuciones del Guardia Vial, en todo caso del uso de vías y otras normativas que han aprobado, ¿cómo puede acceder a estos reglamentos? ¿Ustedes se entregan al vecino o tiene que conseguirse necesariamente la Federación Andina? Nosotros entregamos a la Federación de Junta de Vecinos. Ay. Ellos sociabilizan mediante sus ejecutivos a los distritos y los distritos a su vez uh-huh. a cómo estén organizados las demás juntas vecinales, ¿no? uh-huh. en cada distrito. Uh-huh. ¿Algo más respecto a este tema, Ernesto? En realidad el tema es claro. La gente tiene que conocer sus derechos uh-huh. y su derecho en el tema de transporte es que tienen derecho a un servicio de transporte. Ustedes tienen derecho a un servicio de transporte en el cual no se tramee, el uh-huh. cual tengamos un pasaje justo y en el cual lo lleven hasta su destino, ¿no? Uh-huh. O sea, es un servicio de calidad, como se dice, es el que tiene que reclamar la población del Alto. Uh-huh.